Exactamente, a través de la página de AFIT, en el sector de trabajadoras de casa particular, se piden una serie de datos e información, tanto del empleador o la empleadora, como de la trabajadora. Incluso ahí mismo ya se pide, según el domicilio de la trabajadora, para que la cuenta del Banco Nación se le abra en el domicilio, digamos, en la sucursal más cercana al domicilio de la trabajadora, y se puede hacer inmediatamente desde la propia página. Es muy sencillo.